Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net. El Salto Radio, la radio que te escucha. Pues entramos ya a la recta final de El Salto Radio en su emisión en directo desde la fiesta de San Isidro, aquí al lado de la Casa del Reloj. Y vamos apurando un poquito porque en breve también va a comenzar el concierto de jazz, que está también programado en este día, que El Salto Diario tiene una programación desde la mañana, que ya empezamos con los niños. Pues eso que escuchan ya es el jazz casi andando. Y bueno, pues nada, por ir un poco terminando, no queríamos irnos sin comentar un poco sobre nuestro propio medio, el medio El Salto Diario, que ha hecho su aparición, digamos ya en papel, con un número cero en el pasado mes de febrero, y que ahora, la semana pasada, ya ha publicado su primer número, con el que ya estamos presentes en kioscos. Así que bueno, Steph y también nuevamente nuestro compañero Carlos Peris, pues vamos a hacer un pequeño repaso Sevilla. De los... Sevilla Peris, es que siempre lo tengo dislexia. que vamos a resaltar un poquito los contenidos que bueno hemos venido trabajando, básicamente, y bueno, Carlos fue uno de los reporteros y colaboradores desde el primer número cero, y que te acercaste, Carlos, a ese tema que está en boca de muchos vecinos y vecinas, que fue el tema de la heroína. Sí, ese fue uno de los primeros temas que sacamos en el número cero. Bueno, comento un poco, el Salto en Madrid es como un pequeño salto, igual que el Salto Diario es una asociación o una cooperación entre medios de diferentes puntos del Estado y diferentes proyectos comunicativos, pues en Madrid hacemos nuestro pequeño salto, ¿no? Un saltito madrileño, y estamos intentando también pues agrupar en esta redacción de Madrid, y ya lo estamos haciendo, a gente de diferentes proyectos, de diferentes medios o periodistas o gente interesada. En el número cero hablamos del tema de la heroína, efectivamente, hicimos un reportaje, luego en la página web publicamos una trilogía ampliando el reportaje que habíamos hecho en papel, en la revista, porque recordamos que el Salto Diario y también el Salto Madrid tienen una edición en papel que sale cada mes, y luego tenemos una página web donde vamos colgando estos contenidos. Entonces, en el número cero hablamos de la heroína, hicimos un reportaje sobre el tema del consumo de heroína, y luego en la web, como digo, la ampliamos y buscamos otros aspectos, otras perspectivas de este problema. En el número cero también hablamos de los problemas de la vivienda en Parla, de los desahucios, un reportaje de Laura Galau. Y bueno, en la parte de cultura también hablamos del teatro chino de Manolita Chen, que murió recientemente, y bueno, es una parte importante de la cara B de la cultura o de la noche en Madrid. Y luego en el número uno, que ya es el último número que se ha publicado, a la espera de que salga el número dos en junio, hicimos un reportaje sobre el programa bilingüe que ha implantado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, y las desigualdades que este programa produce en la comunidad educativa. Luego publicamos también un reportaje sobre la desprotección de la Vega del Río Tajo a su paso por Aranjuez. Y bueno, estamos preparando ya los contenidos para el número 2, que irán también, pues, si quieres hago un poco ahí de promoción, irán un poco sobre la ley del suelo, de la que hemos hablado hace un rato, y también sobre el aumento de los alquileres aquí en Madrid. Y otros contenidos en los que estamos trabajando también, porque cada redacción territorial, cada nodo territorial del Salto tiene una serie de páginas en la revista impresa que cada territorio gestiona por sí mismo y produce por sí mismo. Entonces, estamos preparando los contenidos que completarán las 16 páginas madrileñas del número 2 del Salto. Hay que recordar que el Salto Diario, en estas dos ya publicaciones de papel, justamente obedeciendo o en relación, digamos, a los diversos nodos de todo el territorio, son portadas distintas, o sea que efectivamente cada se puede saber de qué portada es, de qué territorio, Y bueno, algunos territorios han optado también por también compartir la portada de la General. Uh-huh. Así que, bueno, aunque ahora estamos en Madrid y estamos hablando del Salto Diario, uh-huh. perdón. En general, decir que, bueno, que si sois de otras comunidades, pues de los 6 nodos que tenemos ahora, pues cada uno tiene también su contenido específico y su portada. Realmente, una de las vocaciones que tiene el Salto como medio de comunicación es una vocación descentralizadora, es decir, que cada redacción tenga su autonomía, que pueda tener también sus propios contenidos, su propia portada, su propia contraportada. Entonces, dentro de esta, digamos, vocación descentralizadora, pues surgió la necesidad, claro, de hacer una redacción de Madrid. Nosotros intentamos subir desde el Salto de esa visión de que Madrid es todo el conjunto del Estado, ¿no? Entonces intentamos crear una redacción propia de Madrid para, digamos, nutrir de contenidos madrileños al medio general, igual que lo hacen, como dices, el resto de redacciones que hay en Galicia, en Andalucía, en Navarra, en País Valencià y, bueno, me dejo alguna más seguro, Aragón y Madrid. Y bueno, Galicia, no sé si lo ha dicho también Galicia. Sí, hay que añadir también que estamos colaborando con el Salto en general, ¿no? Así con la radio, que también estamos intentando hacer un medio que sea un medio lo más completo posible, en que tengamos imagen y radio y texto. Para precisamente el reportaje que habéis hecho sobre la heroína, hemos tenido estos 3 medios reunidos, que ha funcionado muy bien la colaboración entre vosotros 3. Es una de las cosas que queríamos desde el Salto, es integrar, como dices, diferentes formatos, hacer una cobertura de los temas desde diferentes formatos periodísticos, radio, vídeo y texto. Y efectivamente, en uno de los reportajes que hicimos sobre la heroína, pues se dieron estos tres formatos y hemos podido cubrir parte de estos reportajes, porque ya digo que fueron 3 reportajes al final, con audio, con vídeo, entrevistas con vídeo y luego con texto. Entonces, sí, como digo, el Salto en Madrid también es un pequeño saltito, y también es igual que con periodistas de diferentes proyectos, también hay gente de radio, gente de vídeo que estamos formando, digamos, esa redacción para intentar abarcar, cubrir las noticias, los hechos, los reportajes de una forma más diversa, digamos, a nivel de formatos. No nos quedemos solo en el texto, sino también pues reivindicar un poco el sonido también, ¿por qué no? El vídeo, ¿no? Claro, que aporta siempre algo más, ¿no? En un artículo en que tú puedes desarrollar la parte, vamos, quizás más teóricas, más información así, hemos visto que con el reportaje de radio aportaba la voz, testimonios, emociones, sentimientos, ¿no? Que es verdad que complementa muy bien el artículo. Muchas veces cuando escribes se te quedan muchas cosas fuera, uh-huh. y en la radio pueden entrar no solo las cosas que has metido en el papel, sino también las cosas que se te han quedado fuera, y también darles una vuelta con el formato, ¿no? Y hacerlo también en sonoro. A mí me parece muy interesante. Y además es un poco como desdoblar cada reportaje y cada, ¿no? Porque al final, en el proceso de investigación de un tema, eso, ¿no? Siempre los recursos son muchos, se quedan fuera, y hay una posibilidad enorme siempre de echar mano de los mismos, que ya hiciste el trabajo, pues de seguir, bueno, de plasmándolos, y entonces es abrir el tema, pues eso, ¿no? Como que se desdobla y se ve como una división más grande de un tema específico, ¿no? En este caso, los que hemos tocado en los primeros números. Sí, invitamos a los oyentes que también vayan a nuestro blog, ¿no? A nuestro blog en saltamos.es para mirarlo precisamente así y comentarnos, que necesitamos también que la gente nos diga un poco lo que les parece, ¿no? Uh-huh. Y que estamos muy con mucho apetito, podría decir, de conocer la opinión de nuestros y leyentes y oyentes, ¿no? Ahí uh-huh. para nuestros televidentes, decía un amigo. Pues sí, igual tenemos que inventarnos la palabra para poder, ¿no?, reunir estos 3 componentes de la comprensión de un tema. Ahora que mencionas el blog, también quería comentar a la audiencia pues que ahora mismo trabajamos ya, como hemos dicho, ya ha salido la revista en papel, sale el número 0, sale el número 1 y va a salir el número 2, y estamos trabajando de todos estos contenidos que vamos publicando en la web, con el tiempo van colgándose, igual que los audios, igual que los vídeos, van colgándose en el blog en el que estamos trabajando ahora mismo, que es saltamos.net. El diario, el Salto Diario, tiene previsto en los próximos meses, cada vez falta menos, aunque no sabemos cuándo va a llegar ese momento, de estrenar la nueva web, donde tendrá un espacio la radio, donde tendrá el espacio cada nodo territorial, donde tendrá también un espacio el vídeo. Entonces, invitamos a la audiencia a que entre en el blog, que lea las cosas que hay en el blog y que sepa que en muy poco habrá una web realmente con el potencial que queremos para difundir todos los contenidos y para... O sea, que a veces entras en el blog y te quedas con ganas de, bueno, aquí quiero buscar más cosas, quiero leer más cosas, quiero más, ¿no? Que tranquilas, que en breve tendremos una web muy potente donde podremos encontrar los contenidos con más facilidad, con más claridad y nada, y eso. Y decirle a la gente que si visitando saltamos.net les gusta lo que ven ahí, lo que leen, lo que escuchan, pues hay una pestañita que pone participa, hazte socia, hazte socio. Y es una posibilidad, bueno, pues eso, de recibirla en casa o bien de recogerla cerca de la librería que te queda cerca de casa. Y también hay otra pestañita que es el apoyo a estos otros soportes, al audiovisual y a la radio, que, bueno, que invitamos a que primero nos escuchéis, nos leáis y luego, si os gusta, darle clic y suscribirse, ¿no? Sí, porque hay que añadir que el Salto es un medio que existe gracias a sus suscriptores, que no tenemos publicidad de grandes empresas ni nadie que esté en el IBEX 35, y que, claro, para seguir ser independientes y seguir esta aventura bastante interesante y muy bonita para nosotras, pues también hay que apoyarnos y hacer lo posible. A mí me gustaría destacar una cosa, porque hay más medios, ¿no?, que también tienen sus socias, que también reciben, digamos, basan parte de su financiación, aunque no como el Salto, en las suscripciones. Pero este es un medio donde la suscriptora es considerada directamente socia y tiene la posibilidad de participar en la toma de decisiones del medio, de asistir a las asambleas, de proponer cosas. Entonces esto, bueno, yo creo que es muy interesante. No obliga a la suscriptora a hacerlo, pero la suscriptora que quiera participar en el medio de comunicación de esa forma puede hacerlo. Es más, está invitada a hacerlo y no tiene ningún, digamos, que no tiene ningún, el ser socia de la cooperativa no tiene ningún coste ni ninguna desventaja legal. No sé muy bien cómo se... Digamos que la única implicación que tiene es que tú puedes participar de forma voluntaria en la toma de decisiones y en los procesos que se abrirán cuando se forme la cooperativa del Salto. Entonces, mismo con organizaciones de la sociedad civil, colectivos, asociaciones de vecinos, también pueden participar como asociaciones, como organizaciones, como socios colectivos, y también forman parte de esa asamblea, gran asamblea, que en septiembre está prevista que se conforme, ¿no? Ya formalmente. Bueno, pues nos queda recordar que el resto del día, son ahora la 1:30 de la tarde, pero el resto del día hay programación, hay música, que ahora vendrá el jazz y habrá gente bailando swing, o sea que si os apetece venir a bailar, veniros. Y luego está la caseta de El Salto, con un montón de compañeros y compañeras que estamos ahí dando el callo para atender la barra. También hay que decir que tenemos a los vecinos de la organización de anticapitalistas, que también está, bueno, somos vecinos, si encuentran mucha cola, pues también se pueden ir con los vecinos, pero os invitamos a estar el resto del día con nosotras y disfrutar de la programación que hemos hecho el día de hoy. Y hay que decir que la caseta en la que estamos, El Salto, la compartimos con la Iniciativa Legislativa Popular por la Vivienda en Madrid, y que todo esto es en beneficio del Salto y de las compas de esta iniciativa. Y de Tartaruga, la escuelita. Muy bien, y de un proyecto de Perales que también se llama Me Planto. Lo tengo. Ay, era mi puntito localista. Aquí somos muchas las que nos juntamos aquí en esta carpa. Es verdad. Pues recordamos entonces algunas cositas, Esther. Sí, pues las jornadas del 16 y 17 de mayo que organiza Ecologista en Acción y la FRAM para hablar y debatir sobre la ley de suelo. Es una cita que empezará, ahí en nuestra web, en el saltamos.net, encontraremos más información, y en la página de Ecologista también está muy bien presentado. Es bastante sencillo llegar a la información para tener el detalle de estos dos días en los que van a intervenir arquitectas, gente de la sociedad civil, para debatir y tener por fin este debate sobre la ley de suelo, que todavía se puede debatir, y hasta el 26 de mayo podemos... Están las enmiendas, sí, el periodo de enmiendas. También os queríamos decir que tenemos dos reportajes en saltamos.net sobre dos reportajes que hicimos en Francia en enero de 2017 sobre lo que está pasando en París con los refugiados, y la segunda parte era sobre la represión del Estado, dos temas que tienen mucho que ver con el presidente que nos ha tocado en Francia ahora y que os invitamos a escuchar. También deciros que el 18 de mayo estaremos aquí en la Cineteca, en Legazpi, también en el Matadero, para una presentación de un documental que se llama Merci Patron, y en el que voy a animar el debate sobre también la situación de la movilización social en Francia y precisamente lo que nos espera, porque ya ha vuelto la movilización desde el día 1 del mandato de nuestro nuevo presidente, así que ya se esperan grandes movimientos para luchar contra la reforma del Código del Trabajo. Sí, yo antes de despedirme quería deciros que estamos trabajando también en la presentación del Salto Madrid en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, porque otra de las intenciones que tenemos desde el Salto Madrid es salir de la ciudad hacia los municipios. Estad al tanto en Twitter, @elsaltomadrid, y ahí iremos informando y anunciando todas las presentaciones que tendremos. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, Esther, Eloy, Ramón y Álvaro, que somos el equipo que ha venido hoy aquí a las fiestas de San Isidro. Y también gracias a Marta, a Esther, a Ana, que también están ahí en la retaguardia y que no han podido estar hoy, pero que en el siguiente aventura de El Salto Radio en directo estarán también. Muchas gracias, Susana, por animar esta hora de programa. Bueno, pues... ya están escuchando, ha empezado la banda de jazz, y veniros a bailar y veniros a echar un rato con nosotras. El Salto Radio también es tu medio. Apóyanos y participa haciéndote socia en saltamos.net.